Los bellos niños o los besos franceses de Riyad Sattouf. Los besos franceses es el nombre en inglés, pero los bellos niños es el título original. Y este es en realidad un filme comercial sobre adolescentes, escolares y del descubrimiento sexual y todas las cosas que ocurren en relación con ello a varios de los protagonistas, a varios de los chicos, naturalmente en torno a una pareja protagonista, a su amigo y a otros personajes, a la madre del chico, en fin. No, la película es muy entretenida, y llama la atención porque no es la típica película de festival, no, aunque tiene algunas cositas por ahí, radicales. No en un sentido peyorativo, ni en un sentido que rompa con el género, pero sí que ayudan a que la película vaya más allá de lo convencional. No se trata pues una obra particularmente extraordinaria, sino simplemente una buena película comercial, una buena comedia. Y otro aspecto que tiene es que muestra la convivencia normal entre árabes y franceses y la mezcla, como una cosa que funciona hasta cierto punto, o en gran medida, ¿no?, a pesar de alguna alusión aquí y allá. Pero vale la pena esta película, sin esperar tampoco que se trate de alguna obra maestra, ¿no?